lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace. Bueno, mirá Blanca la canción que metió, ¿eh? Muy bien la canción. Vamos a seguir con este tema que conversábamos hace un ratito con los trabajadores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con los trabajadores ahora de la Seguridad Social, con Nathalie Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Buen día, Nathalie, ¿cómo estás? Buen día, bien, ¿y ustedes? Bien, bien, acá estamos en esto de tratar de que... Primero que la gente se entere lo que ha dicho este senador y la forma en que están respondiendo los trabajadores a los dichos del senador Sergio Botana, donde por lo que uno ve en el comunicado de ustedes hay un llamado a asumir responsabilidad, ¿no? Me parece que viene por allí el comunicado, no sé qué decís vos. Por supuesto, nosotros lo que vemos es que le están echando la culpa a los funcionarios. Primero que nada, algo tan inverosímil como decir que se pierden las elecciones o que pierde un partido político por el accionar de funcionarios públicos, me parece, la verdad, primero que nada, un atrevimiento. Me parece que este señor, el senador Gandini, es un atrevido porque viene a cuestionar el trabajo y la labor que hacen los empleados públicos, que principalmente en el Banco de Previsión Social venimos denunciando hace ya casi 4 años justamente lo que él dice que se hace a propósito, ¿verdad? El no atender a las personas, el que la población vulnerable quede sin sus derechos. Nosotros lo estamos denunciando hace muchísimo tiempo, incluso hemos ido ahí a la radio también a denunciarlo, por las malas prácticas, los cambios en la gestión que ha hecho la administración, los cuales los representantes del directorio político que pertenecen al mismo partido, al Partido Nacional, y algunos, o sea, hay representantes del Partido Nacional, hay representantes de Cabildo Abierto, o sea, la coalición también a la cual pertenece este senador, han dado justamente las órdenes, han cambiado metodologías, no han dado ingreso a personal como le hemos reclamado, ni que hablar de que el propio presidente, ¿no?, de su partido político, apenas arrancó su mandato, cambió la forma de ingreso a la función pública en vez de 3x2 a 3x1 y eliminó todas las vacantes que habían libres para que ingresara personal hasta el 2019, o sea que arrancó el 2020 sin vacantes para ingreso de personal, y nosotros denunciábamos desde un principio que eso iba a ser justamente más las jubilaciones que se daban por la pandemia, que hubo un alto abandono de personas que ya tenían edad jubilatoria, de funcionarios que se jubilaron, más las jubilaciones que van surgiendo, dio que en estos 4 años hubiera una baja de un 20% del personal, ¿no? Además de eso, no ¿y eso renovaron? Porque él dice que no atendían a los que se estaban por jubilar o por recibir una pensión, que se las demoraron y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, la falta de personal está denunciada, somos testigos, llevan unos cuantos años. No solamente la falta de personal, sino el cambio de metodología. También. ¿Ah? Que es generar una pantalla como que todo funciona. El llamado front y back, que hasta usan siglas y palabras estadounidenses para meter metodología de trabajo acá en el Uruguay, que es que una persona solamente reciba los trámites, que antes la persona que lo recibía lo realizaba el trámite. Claro. Entonces tenés una persona que recibe trámites en demasía, como si fuera un almacén, un despacho, y atrás tenés 2 o 3 personas que se tienen que encargar de todos esos trámites que se reciben y no dan abasto. Tenemos 10.000 expedientes atrasados, que lo denunciábamos meses antes. En agosto le entregamos en mano una carta al presidente de la República denunciando toda esta situación. Estamos en un conflicto hace ya casi un año, que justamente también fuimos a la Comisión Legisladora de Trabajo a denunciar que la gente más vulnerable no tenía acceso a sus derechos por las malas metodologías de este directorio y por la falta de personal. Y sin embargo ahora este hombre se lava las manos, ¿sí?, de que lo que está pasando en el Banco de Previsión Social, de que las personas no puedan acceder a su jubilación, de que quienes fueron, les quitaron el artículo 8, fueron perjudicados por esta reforma, le quitaron ese beneficio, desde el 30 de noviembre del 2023 están esperando a que alguien los asesore para poder borrarse. Todo eso ellos se lavan las manos echándole la culpa que es voluntad del personal, desconociendo que los funcionarios públicos no somos autónomos. Claro. Los funcionarios públicos cumplimos órdenes y salieron, primero que nada, se hicieron la mitad de las inspecciones que se hacían antes. Esa es la primera mentira porque, que dice esta persona. Porque eso, también para el que no lo haya escuchado este hombre, ¿no? Él por un lado dice que no atendían los funcionarios a los jubilados, que estaban a la gente que estaba por jubilarse, a los que estaban por recibir pensión, Y además, al mismo tiempo, hubo, dijo textualmente, inspecciones de DGI y de BPS por doquier, con finalidad política, y que iban a ver a gente que estaba atendida por el MIDES y le sacaban las tarjetas con lo que recibían los beneficios sociales. O sea, por un lado no hacían, pero por el otro lado hacían más de lo que les correspondía. Que te queríamos preguntar eso. ¿Cada trabajador se organiza? ¿Qué trabajo se hace? ¿A dónde va? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo no sale? ¿Lo hace por su cuenta? No, por supuesto que no. Es más, nosotros justamente hemos denunciado también la falta de contralor. Recuerden que mientras estábamos con este tema del plebiscito, una de las cosas que denunciábamos era la baja de inspecciones justamente con el tema de los aportes. Incluso el Banco de Previsión Social este año no cumplió una meta institucional que va directamente ligada justamente con la cantidad de cotizantes, y eso es también por las inspecciones que se realizan y se regularizan. La verdad que es entendible que para una persona como él, que ni siquiera presenta declaración jurada de los bienes de su esposa, porque fue algo que nosotros también vimos en las denuncias, ¿no? Ajá. Que oculta información, que le moleste que sean inspecciones. Pero lamentablemente en este país existe un Ministerio de Trabajo, existe una DGI, existe un Banco de Previsión Social, que una de sus áreas es las inspecciones, para justamente hacer que personas como esta persona que sale a hablar mal de los funcionarios públicos no evadan, que las cosas se hagan regularmente. Si le molesta, lo entiendo, porque estoy segura que en su accionar, como ha accionado también su partido político, porque hemos visto que las cosas que han pasado, tienen personas procesadas, tienen un alto índice de procesamiento en su propia lista. Lo que a nosotros nos indigna es el atrevimiento de hablar del trabajo que hace un funcionario público, funcionarios que, por ejemplo, en el Banco de Previsión Social sostuvieron la pandemia en este país, trabajaron de lunes a domingo sin descansar para poder sacar adelante la atención de las personas que estaban en ese momento necesitándolo, porque recordemos que las personas, cuando empezó la pandemia, solamente contaron con el BPS, con subsidios de enfermedad y subsidios de desempleo. Y eso hizo que los funcionarios, más allá de estar en la oficina o estar en teletrabajo, tuvieran que trabajar de lunes a domingo. Y esta persona, que vive sentada en un sillón, acomodado políticamente, viene a cuestionar y a echarle la culpa de que la población no lo haya votado, los funcionarios que atienden a la población, y echarle la culpa de que no acceda la población más vulnerable a los beneficios, cuando la culpa es directamente de ellos, porque, como dije de un principio, los cuatro directores políticos, en su mayoría, pertenecen o al partido que él representa o a la coalición también de la cual fue parte. Sí, y son quienes emiten las obligaciones. Sí. La verdad que a nosotros nos indignó muchísimo, porque es como lavarse las manos, es como decir, esto todo funciona mal por culpa de los funcionarios que lo vienen denunciando hace más de 4 años. Se supone además que este hombre está informado de todo el tema seguridad social y lo que pasa en el BPS, porque ustedes en el comunicado lo dicen claramente, él fue miembro informante al Parlamento cuando se hizo la reforma jubilatoria de la 20.130, él ha estado cerca de todo este proceso. Ha estado cerca, y además algo que nos preocupa es que diga que conoce situaciones de personas que no se le han dado jubilación, que conoce situaciones de profesionales del MIDES o personal del MIDES que le han quitado tarjetas y prestaciones, y lo dice con una liviandad. Sí. Me has acordado mucho a Javier García cuando hablaba de firmas truchas. Sí. A mí la verdad que me extraña con la liviandad que toman la ilegalidad, ¿no? Bueno, de estas personas en realidad no me extraña, pero sí me extraña para la población común, que para ellos es algo que es ilegal, lo denuncien por los medios, no a las denuncias que tienen que hacer. Nosotros en todas las entrevistas que hemos tenido los hemos invitado. Si tiene las pruebas de que hay jubilaciones que están trancadas, ATCS mismo lo acompaña, porque es lo mismo que nosotros estamos denunciando. Hay 10.000 expedientes atrasados por la mala metodología que ha impuesto este directorio y por la falta de personal. Incluso se cerró este último martes una atención que se daba periódica del Banco de Previsión Social en la sucursal Casavalle, que es un centro cívico donde MIDES, BPS, Registro Civil, se acercaba a esa población que sí es la población altamente vulnerable y que depende de que se le acerque el trámite, porque muchos no tienen acceso o no tienen cómo llegar a los edificios centrales, y sin embargo el martes se cortó esa atención para siempre. O sea que esa población que necesita de esa atención, a partir del martes se ya no la tiene. ¿Dónde dijiste que es eso? En Casa Valle. En Casa Valle. Exacto, es una atención periódica que se mandaba a un funcionario, ¿sí? Una vez por semana, a veces dos, para que justamente alcanzar el trámite a esas personas, porque conocemos la vulnerabilidad social que tienen, y muchas de esas personas realmente no acceden a poder tomarse un ómnibus y claro, viajar hacia los edificios centrales. Ese beneficio se sacó este martes, y ya pasaron las elecciones. No esperaron ni 48 horas. Exacto, entonces, esta persona habla de que hay personas que altamente vulnerables que se están quedando sin sus beneficios por culpa de los funcionarios, y sus propios directores deciden sacar en el lugar más sensible que se atendía en Montevideo la atención, pasando a una atención mucho más lejos, que ni siquiera es la atención que se da en Casa Valle. Es una atención que viene a ser como lo que tienen en Tres Cruces, que es una información general. Lo mismo que la persona accede a través de la página o llamando a 1997, se da en esos lugares. Entonces, la verdad que nosotros estamos cansados de esas denuncias que se tiran por elevación, y la verdad llamamos a que, bueno, si él tiene pruebas de que hubo funcionarios del BPS que no llevan adelante jubilaciones, que haga la denuncia de la tenga que hacer y deje de andar corriendo en los medios tratando de tener 5 minutos de fama. Sí. Ustedes están también, recién hablábamos con Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, están exigiendo una disculpa pública de parte del senador Botana. Por supuesto, porque está dándole a entender a la población, a esa persona que no tiene su jubilación, que está atrasado su expediente, que es culpa de funcionarios que estaban haciendo campaña política, como si él supiera la afiliación política que tiene los funcionarios del BPS. Yo creo que si él realmente supiera la afiliación política que tiene la mayoría de los funcionarios del BPS, él mismo volvería sobre sus pasos y pediría disculpas. Bien, no sé si querés agregar algo más, Natalie. No, nosotros ahora estamos viendo justamente las vías legales, porque para nosotros esto es una difamación, es muy grave. Y bueno, y esperamos primero que nada que se retracte públicamente, y que si él conoce realmente denuncias, tiene las denuncias o tiene las pruebas, que lo presente en la justicia como se debe realizar. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.